Proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. ¿Qué tal? Otra vez acá en FM La Gola. Y les quiero decir a todos estos que hablan del tarifazo como si fuera realmente un tarifazo, que no lo es, que me acabo de dar una ducha helada, maravillosa, que me está haciendo muy bien, estoy combatiendo la celulitis, el acné, me está mejorando muchísimo el sistema nervioso central, no se estaría notando, pero me está mejorando un montón. Así que no basta de decir tarifazo, algo que nos mejora la vida, por favor. Gracias, ¿eh? Me voy a tomar un vasito de agua. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, tres minutos, y acá estamos. Esto es Ruta Alternativa, nuestro programa 30 y pico mil, no sé ya. 38. Otra vez con otro 8. En el 8. Bueno, 21 grados 9, pegan el palo el 9 ahí. ¿29? No, 21, 9. Sentimos que sí, y va a llegar a 29 o más. Y la humedad del 87 yo creo que es del 200%. La sensación es de un hartazgo de humedad, que ya la ropa la lavás y te queda con esa barandita. Así que bueno, acá estamos en Ruta Alternativa. Buen día a todos, buen día Nico. Acá en los controles, Caro y Ceci en la producción. Pablo Brambilla seguramente ahí. En otras humedades, como decimos. Humedales directamente. Humedales. Sí, bueno, sí. Está, perfecto. Hay una foto muy que está dando vuelta por internet, sí, por distintos lugares, ahora que hablaba la señora esta que habló, sí, cuando la, claro, presentación, y hay alguien que se baña y mientras tanto lava los platos para ahorrar. Bien, está bien. O sea, cada vez es pero con agua fría para apagar el calefón. Sí, nos estamos riendo un poco de lo que nos está pasando, pero realmente es bastante sorprendente, ¿no? Sí. Algunas empresas cooperativas y todo que están recibiendo unas cantidades que estamos hablando de los trabajadores, ¿no? Justo estos días que se acerca el Día de los y las Trabajadoras. Sí. ¿Cómo está preocupante? Sí, como se dice, ¿no? ¿Cómo será el charco que hasta ATN tiene que salir a mostrar cómo una señora jubilada pidió un préstamo para pagar 18.000 pesos de luz o 15.000, no me acuerdo, bueno, una suma así absolutamente absurda que le vino. ¿No? En realidad es medio pavo, ¿no? Pero no debería, digo, hubo un apagón el otro día de una hora, yo no sé qué tan efectivo fue, no que la sé, gente no les enchufó, bueno. Mm. Pero lo que deberíamos hacer de verdad es no pagar. Ese es otro tema, claro. Digo, no pagar. No, o sea, no consumir, sino... Claro. El consumo de luz, entiendo que cada uno lo hace en función de lo que necesita. Sí, ¿no? Sí. Y además siempre la regulás. Va, no sé, yo estoy muy acostumbrada a pagar la luz de las habitaciones. Totalmente. Que no estoy utilizando. Uno lo empezó a hacer. Hay una cantidad de cosas, pero hay un mínimo. Sí. Y ese mínimo ya es muy alto para mucha gente. Claro. Sí, ¿no? Sí, en la casa tenés un chico que tiene que estudiar, otro que tiene que, por ahí estás haciendo un trabajo para el día siguiente, vos estás cocinando, claro, estás de la casa, ¿no? Entonces es un no hay un límite, vos no podés estar en una misma habitación cocinando, estudiando, trabajando o tocando la guitarra si sos te gusta eso. Claro, ¿no? Y pero además digo, ¿cómo volviendo a esto de cuántos derechos vamos perdiendo los y las trabajadores, ¿no? Y trabajadoras, digo, también tener luz termina siendo un derecho. ¿Cómo puede ser que para tener un derecho tengas que, no sé, pedir un préstamo para pagar? Préstamo, para pagar la luz de ese mes. La luz, digo. Estaban, igual estaban tratando, y me parece que todos estos reclamos hacen que en algunos organismos públicos también se den cuenta. Entonces ahora no te dejan usar, por ejemplo, en los subtes, en algunos subtes el ascensor, sacan el ascensor, no te, viste que hay un ascensor. Claro, para, o sea, en casos especiales te la habilitan, si no ya te la cierran, y en otros no te dejan subir a es parecido a las propagandas, que es que no uses tanto el ascensor, usa la escalera, hay una propaganda que bueno ahora, pero eso puede ser una decisión tuya, no, individual. Pero por, claro. No, lo dice por salud, para que hagas gimnasia. Ahora van a venir con el eslogan, que está bueno, porque subí escaleras en vez de ascensor, porque es para la salud. Previenen la obesidad infantil sacando el pan de las escuelas públicas, te previenen ataques cardíacos subiendo la escalera y no sé, digo que haga gimnasia. Se identifica el problema y se busca la peor solución. Tal cual, completamente, completamente. Es así. Bueno, antes de irnos al tema musical, buen día. Gracias especial. Por acompañarnos. Ya estás en esta ruta alternativa desde el lugar que estés, que puede ser la cama, porque todavía nadie duerme en su cama, más o menos, ¿no? Algunos todavía no duermen, pero están en su cama. Hay otros en el bondi, en fin. Gracias por acompañarnos. ¿Y Sebastián Dantí estará en su cama? No sé, ¿habrá ido a trabajar? ¿Qué estará haciendo? Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Sebastián Dantí, compañero nuestro de la radio. Sebastián Dantí. Bueno, le vamos a dedicar un tema que no conozco, pero debe estar buenísimo. No lo conozco, pero debe estar buenísimo. No, porque después me arrepentí y dije, a ver si dice algo feo este tema, y se lo dedicamos justo su cumpleaños. Ya no existo, por Limón, que tocan en La Tangente hoy a las 21 horas, Honduras 53-29. Down. tiene una habilidad muy particular para identificar problemas reales y encontrar soluciones peores. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Argentina, crímenes de odio. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, que depende de la Federación Argentina LGBT, documentó en el año 2017 al menos 103 crímenes de odio por orientación sexual, expresión e identidad de género. Así lo detalla el informe de trabajo que se hizo junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Defensoría LGBT y con la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero de Argentina. Empresas fantasmas en Chubut. La unidad anticorrupción detectó empresas fantasma creadas para quedarse con parte de los 46 millones de pesos de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia. Era dinero destinado por decreto de 2017 para módulos alimentarios, colchones, frazadas, leña, pasto y agua. La modalidad fue crear proveedores fantasmas sin antecedentes, empleados ni movimientos bancarios. Se inscribían en la AFIP el mismo día de la compra falsa. Además, la unidad encontró facturas con sobreprecios. Hace un año, Comodoro sufrió una inundación que afectó a 8.000 pobladores. Malargüe contaminado por fracking. La contaminación de napas en esa localidad mendocina fue confirmada por análisis realizados en la Universidad de Cuyo. El científico Esteban Servat denunció que el gobierno de Mendoza ocultó dos informes oficiales que demuestran que hay napas contaminadas por las fracturas hidráulicas que se realizan en ese departamento. El informe demuestra que los valores de contaminación estarían muy por encima del máximo tolerado, infringiendo las normas vigentes. Provincia de Buenos Aires, abuso infantil. Según datos difundidos por el Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia, indica que solo en el primer semestre de 2017 hubo 2.946 denuncias. San Isidro estuvo a la cabeza con 262. El 10% se presentó espontáneamente a hacer la denuncia, más del 12% fue a pedido de autoridades de las escuelas y el 30% lo hizo a través del 911. El presupuesto destinado es insuficiente. El organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social representa el 2,57% del total del presupuesto provincial. Neuquén, relevamiento ambiental. La comunidad de Paisil Antriao hará un relevamiento del impacto ambiental del loteo privado en la ladera del Correntoso. Así lo informó Florentino Nehuel Huerquen de la zona Lafchenque, que forma parte de la Confederación Mapuche Neuquina. Esto lo llevará a cabo un equipo técnico para medir el impacto ambiental que generó el movimiento de suelo del proyecto de desarrollo inmobiliario de la firma Fideicomiso Lago Correntoso. Desde la comunidad denunciaron que se trata de una clara violación a la ley de bosques. Carrefour, el Pacto Express. El acuerdo para otorgar un salvataje a Carrefour, que avaló el Ministerio de Trabajo y el Sindicato de Empleados de Comercio, sentó precedente entre empresarios. Otros supermercados, como la cadena Cencosud, pedirían un tratamiento similar a los que se sumarían pymes textiles y de calzado. El acuerdo habilita retiros voluntarios, reducción de salarios y rebaja de cargas patronales hasta el 2021. Trabajadores y trabajadoras de la empresa francesa realizaron asamblea y paros en varias sucursales. Trabajadores de la salud se movilizan. Trabajadoras del Hospital Público de Chubut pararon y se movilizaron los días 23 y 24. En La Rioja pararon el 24 y 25. En Chaco pararon en el día de ayer y paran hoy. En tanto, en Jujuy, San Juan, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires, incluida la seccional del Hospital Posadas, continúan en conflicto. Llevan adelante distintas medidas de fuerza para exigir mejores condiciones salariales y laborales, así como la reincorporación de trabajadoras despedidos. Grecia, violencia y xenofobia. El pasado domingo en la isla de Lesbos, alrededor de 200 inmigrantes que se manifestaban pacíficamente solicitando mejoras a las condiciones miserables de vida que tienen en sus campos de refugiados, fueron atacados con piedras, botellas y bengalas por grupos de extrema derecha. Al menos una docena fueron hospitalizados. Al ingresar activistas antifascistas, se produjo un enfrentamiento que dispersó la policía con gases. Hubo alrededor de 100 personas detenidas. México, persecución a dirigente político. Organizaciones de derechos humanos de Oaxaca exigen la libertad de Roque Coca Gómez, a quien consideran un preso político que ha sido detenido por segunda vez. Su detención fue realizada de forma violenta el 24 de abril. Roque Coca había sido liberado en mayo de 2017, después que durante 2 años estuvo sometido a un proceso penal en el que la Procuraduría mexicana no pudo ofrecer pruebas en su contra. Brasil, destituyente de Dilma corrupto. El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil y principal impulsor de la causa que apartó del cargo a la presidenta Rousseff fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión por varios delitos. Eduardo Cunha, integrante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, liderado por el presidente interino Michel Temer, fue el principal impulsor del juicio político realizado contra la presidenta constitucional de Brasil. Muere el periodista palestino herido por el ejército israelí en Gaza. Ahmad Abu Hussein murió este miércoles por las heridas provocadas por disparos del ejército israelí cuando cubría las protestas en la franja de Gaza el pasado 13 de abril. Es el segundo periodista asesinado por las fuerzas de Israel. El sindicato de periodistas palestinos acusó al ejército de atacarlos deliberadamente. Desde el 30 de marzo fueron asesinados 40 palestinos por fuego israelí, la mayoría durante las manifestaciones. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 19 y seguimos acá, esto es Ruta Alternativa por la 102.5. A quienes nos quieran llamar, en un ratito les vamos a dar el teléfono, ¿eh? Vamos dejando la incógnita, acá lo tengo, 15-49-47-98-46. Yo tengo un montón de papelitos acá, ¿no? Cantidad. Y papeletes, pero Gra trajo una valija, después vamos a sacar una foto, una valija verde, verde ecológica, con sí, cantidad de papeles. Cantidad. Y es verdad. Es verdad. Desde el 5 de marzo. Claro. Si se fija la fecha de impresión. No sabe la cantidad que yo saqué. No, es mucho. Bueno, y hoy es mucho también lo que va a pasar. Sí. Hasta las 9 les decimos que va a haber apertura de molinetes en la estación Virreyes, ¿no? De la línea E. Hoy nuevamente se debate la legalización del aborto entre las 9:30 y las 18 horas. Así que bueno, llega el presidente Piñera. Se va a encontrar hoy también con... Estamos todos, poné los fideos, diría mi abuela. Piñera, Mario Vargas Llosa y Macri en un encuentro donde van a hablar de cosas muy interesantes para el país. Así que estamos re felices. Acá vamos a tener muchos temas para tratar en el día de hoy. Vamos a hablar sobre mucho sobre trabajo. Se acerca el día de los trabajadores y las trabajadoras, o sea que este tema va a estar. Vamos a hablar también sobre lo que está pasando en el INDEC, que también tiene que ver con los trabajadores. Vamos a hablar lo que pasa en algunos casos con el polo textil y todo lo que está pasando ahí con respecto al en el INTI también. O sea, hay una cantidad de cosas con las cuales vamos a estar transitando un poco en el día de hoy. Y también vamos a estar hablando de actividades, vos hablabas de actividades, y entre esas también tenemos ya las actividades. Entre esas actividades es la radio abierta que se va a realizar frente al ENACOM, hoy a las 11, por el tema de el cierre de Radio Cupa, y ya estamos comunicados con Mariano de Radio Cupa. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias. Buen día. Bueno, contanos un poquito, la radio abierta se va a realizar hoy a las 11, ¿con qué reclamo frente al ENACOM? Sí, hoy a las 11 vamos a estar ahí con los compañeros de Ocupas, puntualmente para pedir que revean nuestro caso. Nosotros necesitamos que los chicos con discapacidad vuelvan a tener su espacio, su radio, porque más allá de estar saliendo por internet, todos sabemos, los que venimos del palo de la radio, que la onda, como dicen los pibes ahora, es escucharla por radio, así que bueno, ellos también lo tienen muy presente y necesitamos que de una forma u otra vean esto de que no puede pasar, ¿no? Que no claro. Podemos seguir estando fuera del aire. Hace algunas semanas justamente conversábamos contigo, Mariano, respecto a los motivos por los cuales se les había obligado a desmantelar la emisora. ¿Hubo algún avance? ¿Desde el ENACOM les han dado alguna respuesta? No hubo ningún avance, no hubo ninguna respuesta. Por eso nosotros, bueno, nada, necesitamos visibilizar esto porque sentimos de que el tiempo pasa y que, bueno, y que, como decía recién, sí. Los chicos no pueden estar al aire, no podemos escucharnos. Ellos son, digamos, personas muy activas en cuanto a lo que es lo social, sí, claro. Y bueno, a todo el barrio le decían ellos, che, escuchame a las 11 que hoy estamos, y bueno, y eso ahora no lo pueden hacer, y bueno, y nada, yo siempre digo, ¿no? Nuestra radio aparte es una radio que obviamente cumple, o siempre queremos cumplir la función de una radio, que es informar, comunicar, ¿no? Es una radio terapéutica, porque acá los chicos con discapacidad tuvieron, y lo dice profesional, no lo digo yo, que no soy idóneo en el tema, uh-huh. avances significativos a través de la radio. Claro. Y al no tener la radio también es digamos, contraproducente, porque puede traer también, y de hecho, está manifestando a algunos de los chicos algunos síntomas que es por no poder salir al aire, ¿no? Es increíble, uh-huh. pero es una realidad. Sí. Totalmente, qué mensaje les da, ¿no? Claro. La sociedad, digamos, por englobarlo de alguna manera, porque es lo que puede percibir los chicos, la sociedad de una herramienta que disfrutaban, ¿no? Sí, mucho, y mucho. Claro. La verdad que ellos se sentían pleno, se sentían contentos, la verdad que se sentían muy felices por esto que vienen haciendo. Aparte, vos fíjate que ellos acá hace mucho tiempo que vienen, desde el año 2003, la mayoría, ¿no? Sí. Y la radio comenzó en el año 2012. Mm. O sea que la radio fue como un motorcito importante, claro. Para darle difusión a todo ello que ellos vinieron haciendo durante tantos años. Y bueno, nada, necesitamos que la radio vuelva y que la radio pueda seguir estando, ¿no? Eso es lo que más necesitamos, lo que más queremos, y por eso, bueno, hoy vamos a ir a ENACOM, ¿no? Obviamente lo que se va a exigir hoy a que vuelva a estar al aire FM Ocupas de Moreno, teniendo en cuenta de que en este momento esto es el ENACOM nos ha empadronado, nos ha censado a muchas de las radios comunitarias alternativas, y el proceso es que ellos, según la ley, tengan que hacer su plan técnico y también tengan que volver a pensar en hacer los concursos correspondientes, ¿no? O sea que como por lo menos uno siempre dice, nosotros hicimos lo que nos fueron diciendo, nos censamos, nos empadronamos, bueno, ahora la devolución es de ellos por ese 33% que nos corresponde a las radios comunitarias. Pero totalmente, comparto, es así. O sea, nosotros creemos y tenemos, digamos, la convicción de que hicimos las cosas correctamente. Y ahora esperamos la devolución de ello para poder seguir afrontando todo esto. Es claro, así. Exacto. Sí, independientemente de las particularidades de la radio, hay un derecho además adquirido en juego, ¿no? Sí. Bueno. Esto va a ser hoy a las 11 de la mañana en Perú 103, frente al ENACOM. Sí, frente al ENACOM, Perú 103. ¿Ya se están preparando? Sí, ya nos estamos preparando, esperemos que banque el tiempo. Así que bueno, nada, muy contentos también de poder sentirnos, como dice al principio, el acompañamiento de tanta gente, ¿no? Sí. Para afrontar este momento. Así que nada, agradecido también a usted y a toda la gente que que nos apoya tanto en este momento, ¿no? Y que los atiendan, sí, ¿no? Que supuesto. Los hagan subir. Exacto. Muchas gracias, Mariano, y que bueno, pronto FM Ocupas de Moreno esté al aire nuevamente. Dale, muchísimas gracias y un saludo a todos. La ley 26.522 es de 2009, octubre de 2009, O sea que casi 8 años y medio, no casi, Vamos para los 9 añitos ya de esta ley y no hubo reserva del 33% para los medios sin fines de lucro, no hubo plan técnico en las zonas que lo requerían, No hubo más que algunas medidas que ahora pretenden desconocerlas. No, o sea, lo que pasa es que yo me tengo que ir de viaje ahora, entonces digo... Tengo ganas de escuchar ahora música. Todos los viernes tocamos. Pero yo se los estoy pidiendo de onda, muchachos, ¿me entiendes? No, de onda te decimos. Que... Bueno, yo de onda te vuelvo a decir que toquen. Son baños. Pero para yo te voy a cantar algo. Escuchen. Lobotomía, electroshock, fuera cerebro, un zombi más. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Entonces dígamelo bien, ¿eh? Viernes, todos los viernes, acá en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes. ¿Qué programa? Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, decíamos hoy de las cosas que van a pasar y entre las cosas que van a pasar está la inauguración de la Feria del Libro también. No, perdón, iba a decir para dar esto cortito y ahora vamos con una agenda que tiene gra. La línea 57 y 141, la línea 60, la línea 67, la 10, la 36, la 37, la 184, 194, perdón, van a estar afectadas porque, bueno, está todo cortado y cercado. Aparte, como hoy es la inauguración, va a estar Horacio, Ciudad Verde. Así que, bueno, va a haber un montón de gente que seguro que lo quiere escuchar a él. Por eso nos afecta viajar. Toda sí, esa zona. todo. No sabemos si alguna vez leyó un libro, ¿no? Pero bueno, él va a la Feria. Sí, va a inaugurar. Sí, uno en el cual los hombres luchaban contra los dinosaurios. Tenés razón. ¿No se acuerda? Sí, claro. Era mucho, 500 páginas. No, un montón. Y bueno, recién estábamos hablando de Radio Cupa, que eso es a las 11 en Perú 103, pero también hoy hay un acto de inauguración de un mural a 7 años de la represión en el Hospital Borda. Convocan ATE Capital, Junta Interna de Talleres Protegidos, Infanto Juvenil, Hospital Borda y la Asamblea de Profesionales del Borda. En el Hospital Ramón Carrillo, el hospital está en Ramón Carrillo 375 de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, cuando terminan de escuchar Ruta Alternativa, también pueden ir a ver este mural a 5 años, que no tenemos que olvidar también ahí no era, pero siguen teniendo problemas y bueno, Horacio está presente, ¿no? Sí, Horacio ya estaba. Ya estaba, ahí, pero estaba. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Horacio se llamaba el elefante. parte de Un elefante ocupa mucho espacio del Sabornemann, pero es un elefante amorosísimo. De hecho, generó una huelga en el circo, ¿no? Digo, es un Horacio distinto. Hay muchos tipos de Horacios, hay un montón. Bueno, 16:30, hay paro y protesta de la CONADU, ¿no? Los universitarios, los docentes universitarios tienen paro. Va a haber una clase pública en Aeroparque a las 16:30, pero después un acto y movilización en Palacio Pizurno a las 17:30. Esto para hoy, a las 17 también, pero en la ciudad de La Plata hay una movilización por la desaparición de Joana Ramallo, esta chica que está desaparecida y que los familiares dicen que realmente es una víctima de trata. Así que bueno, un poco las cosas, las actividades que para hoy. No sé qué habrá en Escobar, la verdad que no sé si hay paro, movilización, llamado. Alguna cosa, algo tiene que haber. ¿Cómo estamos por ahí, Escobar, Pablo Brambilla? ¿Qué dicen? Muy buenos días a todos. Bella mañana de jueves. Hermosa. Preciosa. Yo cuando decís así ya veo todo lo que vamos a escuchar y me... ya veo lo... Mirá lo que dije, veo lo que vamos a escuchar. Bueno, no importa. Sí, veo lo que vamos a escuchar. Sí, sí. Está bien. Es que uno ya se lo imagina y lo está viviendo. Sí. Le afecta, no solo en los oídos, sino en la vista, en toda la sensibilidad de... La radio es imagen. Bien, exactamente. Sí, se ven por ahí algunas flores que van quedando del otoño y las que van saliendo lentamente camino al invierno, ¿vio cómo es? Claro. Porque todo va cambiando y eso es muy bueno en tiempos de Cambiemos, ¿verdad? Y sí. Mientras cambie las flores, todo fenómeno. Lo demás, bueno. Y sí, opinión, pero ¿no? Se caen muchas hojas también, se caen muchas cosas. Sí, caen muchas cosas. Lo que no cae son las tarifas. Eso no estaría cayendo. Justamente a propósito del tema de tarifas, usted sabe, bueno, el gobierno autorizó un aumento del 7,5% de las prepagas a partir de junio. Esto salió hoy en el boletín oficial. Y bueno, lo otro que tampoco cae es la toma de deuda. Qué bueno, lo que está nuestro contando. Amigo Luigi Caputo sigue endeudándonos. En el día de ayer emitió deuda por un palito en dólares y 30 millones de mangos también, como para ir sumando. ¿Vio cómo es? Tocamos de un lado, tocamos del otro. Un poquito verde, un poquito de papelito local. Bueno, ¿vio cómo es? Por otro lado, también tenemos para sumar que el Banco Central ayer también volvió a vender 1.500 millones de dólares para frenar que el dólar no se vaya. En tres días, 2.100 millones para que no se vaya. Así que, por eso le digo, el día que se liquide la campaña de soja, prepárese. Vámonos a buscar... Lo va a ir a buscar lejos. Sí, sí, en proporción a los 65 mil millones de dólares que hay de reserva, es un escándalo vender 2.500 millones de dólares en dos días. Por eso le digo, es interesante porque, bueno, se está yendo la guita, ¿qué pasa? Está ingresando por lo que es la soja, ¿sí? Claro. Pero el problema es cuando eso... El dólar vuelva a aumentar camino hacia fin de año, ¿sí? Porque no todo el año se vende las toneladas de soja. No. Con lo cual, bueno, en cualquier momento vamos a ir a buscar la lechuga norteamericana lejos, bien lejos. Bien, a propósito de estos temas, le traigo varias cositas del día de ayer, varios tracks del día de ayer. En principio, y un poquito a propósito de esto, vio que está todo el tema del ahorro energético. Sí. Lo cual es raro, porque si uno lo piensa bien, el ahorro energético debería también pasar no solamente por los hogares que consumen alrededor del 45%, sino también por las empresas, ¿verdad? Claro. ¿Qué estarían haciendo las empresas para colaborar con todo esto? Bueno, digo, yo me hago la pregunta. Pero el sector público, que es el que menos consume, ¿sí? Que está en torno al 4-5% de la energía, es lo que nos estaría preocupando. Y por eso Horacio Rodríguez Larreta estaría planteando repartir bombitas de LED Gratarola. Vecino, vecina, la puede ir a buscar al CGP del barrio. Qué lindo. En cualquier momento. Imagínese, esto no es ninguna novedad. ¿Se acuerda del puré? Sí. ¡Qué bueno, puré! ¿Se acuerda que cuando Debido nos hacía puré? Exacto. Bueno, perfecto. Esto continúa. Continúa. Entonces, el programa se va modernizando y seguimos con el truchaje este de regalar bombitas. Ajá. ¿Por qué digo truchaje? Porque en su momento fue un negoción. Claro. Y ahora, en tiempos de Cambiemos, seguimos más o menos con la misma política. Escucha Larreta ayer con Feynman. La ciudad de Buenos Aires es uno de los dos o tres distritos que menos impuestos tenían en los servicios públicos. Okay. Menos. ¿Cuánto? Para empezar, no tenemos ningún impuesto específico que de los que se trasladan a los clientes, a la gente, ni en el gas, ni en la luz, ni en el agua. No teníamos ninguno. O sea, no, yo no puedo bajar lo que no hay. O sea, lo que tenía María Eugenia Vidal, aquí en la ciudad no lo tenemos. No lo puso María Eugenia Vidal, ¿eh? Estaban antes. No, estaban de antes, sí. Ella vino y lo sacó. Pero lo más importante, Eduardo, el tema del cambio de las bombitas, eso es un ahorro grande de una vez para siempre. Uh-huh. Estamos terminando este año de cambiar toda la iluminación pública de la ciudad a LEDs. Que ilumina mejor, ¿no? Es una luz distinta. Ilumina mejor, sí. Es una luz más pareja, que si vos en tu casa, o cualquiera que nos está escuchando, cambia todas las bombitas de luz de la casa a LED, que es tan simple, para entender, como desenroscar una y enroscar la otra. Nosotros calculamos que si una familia cambia todas las bombitas de la casa, le bajaría la cuenta un 15%. Lo lindo es cambiar la bombita en familia también, claro, ¿no? Sí. Me gusta que el jefe de gobierno nos instruya cómo cambiar una bombita de hermoso. Luz. Hermoso. Sí. Es hermoso. Sí. Realmente podemos hacer un asado e invitar a la gente a cambiar la lamparita. Qué lindo momento, ¿verdad? Y la pregunta de Feynman, ¿no? La pregunta es, ¿ilumina más? ¿Ilumina más? No, polémica. Es tremendo, está insidioso. Cuestionando el sistema. Sí, sí. Y a propósito de lo que decía Larreta y Feynman, le decía sí. Bueno, Laje dice no. Porque le dice... Larreta le dice, no, es que Vidal sacó impuestos, quitó impuestos en la provincia de Buenos Aires. Pues no. Escuche a Laje que desmiente a Feynman y a Larreta. Lo pidió Mauricio Macri, lo hizo María Eugenia Vidal y ahora lo hizo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Quitar impuestos de la capital federal a todos los que pagamos agua, luz, todos los servicios públicos. Se le va a quitar ingresos brutos y además anunció Larreta una medida importante. A ver, ahorrar la energía a través de luces LED. Van a entregar 5 millones de lámparas LED. Uy. ¿Me contás qué impuestos te pusieron el iconito? Eliminó Vidal de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué impuestos eliminó? Sí. Son dos impuestos que quiso imponer, que la justicia los frenó, que se pusieron este enero finalmente y que ahora los saca, pero no están ni siquiera presupuestados, porque como la justicia no se lo dejaba en el presupuesto que está de este año, no estaban colocados. O sea, puso impuestos y después los sacó. Entonces, en realidad, está sacando algo que recién se puso este enero y que no está ni presupuestado, chicos. Es un chiste. Suena a maquillaje, ¿no? Ay, claro. Es tremendo. Sí. Que uno, de acuerdo. No, pero aparte me causa siempre esa sensación física extraña, sentir que estoy de acuerdo con estos personajes, claro. Laje en este caso. Sí, ¿no? sí, es incómodo. Es incómodo, me siento incómodo, gracias. Sí, no, disculpe por el momento. Bueno, ¿qué va a ser? A propósito de tapa del diario Popular, dice: largas filas para recibir gratis bolsitas con pan. Claro. Y una familia precisó casi 18,000 pesos para no ser pobre. Mm. Tapa de Diario Popular del día de hoy. Mm. Y a propósito del tema, ¿cómo lo puede analizar un medio masivo comercial tradicional? Bueno, enfrentando, por supuesto, a los que tienen distinto tipo de problemas, que no pueden pagar la luz, que no tienen laburo, les contesta el medio comercial con caos de tránsito. Claro. Y eso es lo que hizo el Grupo América de Vila Manzano ayer. Se rompió el pacto social. La ciudad de la furia. Algo parece haber sido abandonado de manera definitiva en las calles de Buenos Aires. El respeto por el otro. Otra vez las organizaciones sociales coparon la zona más caliente del centro porteño. Será este miércoles un miércoles de protestas. Piqueteros cortan la autopista Buenos Aires-La Plata. Aquí en Puente Porredón, miles y miles de personas. Si sos automovilista, vas a ir a paso de hombre. Si estás por el centro, respira hondo, sí. Porque la verdad que está complicado. Antes liberaban el metrobús y ahora directamente... Aparentemente está cortado todavía. Bien, esto pasa en el centro, ahí tenés el obelisco. Esta protesta tiene que ver con la educación en la provincia de Buenos Aires. Tampoco sabemos por qué están en el obelisco precisamente. Están sentados en la calle, está cortada por supuesto la avenida, es complicada, complicadísimo transitar. Horario central, 10:45 de la mañana. Por eso digo, es muy difícil vivir en la ciudad de Buenos Aires. En la Argentina es muy difícil, pero la ciudad de Buenos Aires que parece, no sé por qué, eligen como centro de todas las protestas que no tienen nada que ver. Cada vez es más la cantidad de personas que están haciendo la fila para poder recibir el pan. Digo, cuando tenés todos los días laburantes, vamos a separar entre reclamos de organizaciones sociales, de planes, vamos a separar laburantes, que están como el empresario, el pyme que teníamos ayer con 14 empleados, que te decía, mira, ya no puedo. ¿No les preocupa a los senadores lo que está pasando? Está tremendo, ¿eh? Sí, claro. Igual le quiere reclamar a Viedma. ¿No habían descentralizado la ciudad? No habría llegado. No habríamos llegado, disculpe las demoras. Estoy un poco atrasada con la información. Disculpe las demoras, no estaríamos llegando todavía. Claro. Algún día tendríamos que reponer eso, porque yo recuerdo que descorcharon champán, sí, el día que salió la ley del traslado de la capital federal. Lo recuerdo patente, mire. Porque no te convidaron, por eso lo recuerdo. Y además, lo pagué y no me convidaron. Claro. Todo lo que pagamos y no hacemos uso. Bueno, pero sí. Me gustaría destacar de lo que escuchamos recién, cómo se hace esta división entre trabajadores y aquellos que van a reclamar por planes. Claro, imagínense. ¿Está? Disculpe la apreciación, pero vio cómo es. Hay reclamos legítimos e ilegítimos. Claro. ¿Sí? Reclamos que son atendibles y otros que no. Y para cerrar, de lo que no vamos a hablar, de lo que fue el show ayer una vez más en la Cámara de Diputados respecto a la cuestión de tarifas, ¿sí? Que lo remata el diario La Nación diciendo: Macri vetaría una ley que congele tarifas de la luz y el gas. O sea que directamente ni discutamos. Claro, ya está. Eso sí, el llamado al diálogo se estaría postergando por tiempo indeterminado. No, les digo, no estaría llegando tampoco durante esta presidencia. La última que le doy, tapa de La Nación: Estados Unidos elogió los cambios en la política antidrogas. Washington destacó en un informe el fortalecimiento de las relaciones. Y ahí dejó abierta la pregunta: la relación con las drogas entre Estados Unidos y Argentina, ¿la estaría gestionando Patricia Bullrich? ¿O las ratas que se la habían comido? Bueno, disculpe el momento. Nico, te dejo la de Plasker para otro momento, ¿te parece? Abrazo. Hace señas, Nico. Bueno, abrazo, okay. Pablo. Chau, Pablo. Para entender cómo desenroscar una y enroscar la otra. Atento, Melina Mogilevsky. 2 de mayo. No. Ah, bueno, vamos con el tema que tenemos 3. Y este tema es Lolita Fan People. I want to be to blame for your smile. Your love to erase from the scene. I want to be to blame for your smile. Lolita, I've been in love with you too, Lolita, and I'm afraid of losing your heart forever. I need your love to erase from the scene. I want to be to blame for your smile. Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Me quedé

Exactamente. Raúl Llaneza, muchísimas gracias. La vamos a seguir porque hay mucho todavía para decir sobre este tema. Gracias. Estoy a disposición. Cuando ustedes quieran podemos seguir hablando. Un abrazo. Muchas gracias, Llaneza. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí, agradecidos, ¿no? Evidentemente, el hombre paró el coche al costado del camino donde iba, sí. Puso las balizas y nos atendió. Así que muchas gracias a este delegado de ATE en el INDEC, Raúl Llaneza. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Una cócula. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y después lo sacó. 22 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires, puede ser. Sí, puede y ser. Son las 9:04. Cómo me gustan los números. Mira que yo nunca jugué, ¿eh? Nunca, pero me encantan los números. Sí, me está gustando ahora decir tantos números. Sí, sí. Me está gustando. Bueno, comentábamos antes que hay un montón de líneas que están, van a ser afectadas por el tema de la inauguración de la Feria del Libro. Y bueno, también decíamos que desde la tarde los docentes de CONADU van a estar de las universidades manifestándose. Así que va a haber clases públicas en Aeroparque, va a haber una movilización en Palacio Pizurno. Se espera también desde las 10, concentración en Perú entre Alsina y Hipólito Yrigoyen. Entiendo que hoy también se va a desarrollar en la legislatura el tema del tarifazo. Uh-huh. Así que bueno, va a ser un caos la ciudad. Va a ser un caos. Esto es un escándalo. Como dijiste ayer también, Dani, otra palabrita que está rehenes. Buena. No fui también. Yo. Hay varias. Nos toman de rehenes. Hay varias, claro, hay varias. Claro. Así que bueno, vamos. Es catastrófico día. Sí. Es caótico. Caótico. Porque hay trabajadores y de los otros, los choriplaneros también, ¿no? Que están en esta repartija. Bueno, y les quería comentar algo que es muy, pero muy interesante. No sé si van a llegar, porque a las 9 ya no llegan, son 9:05. Va a haber una reunión, como comentábamos al principio, entre Peña, López Murphy, Patricia Bullrich. Oh. Sebastián Piñera y Mario Vargas Llosa. ¿Dónde? Van a ir en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no sé, algo así. Y el evento se llama Una Agenda de Futuro para América Latina. Bueno, nada, quería comentarlo porque no me lo podía llevar yo solo. López sola. Murphy, Vargas Llosa, imaginando nuestro futuro. Nuestro futuro. Estas cosas que se mueven por el impacto, ¿no? Yo, más allá del asesinato del chofer, que así lo mencionan, digamos, desde el momento del asesinato de este joven, conductor de la línea 620, si mal no recuerdo, sí. ¿No? Leandro Alcaraz, este impacto genera tiempos, y entonces la policía tiene que salir a resolver. Porque la exigencia es resolver ese asesinato en forma inmediata. Y obviamente empiezan a generarse las dudas en forma inmediata también, ¿no? ¿Cómo la policía ya los tenía identificados? ¿Ya los fue a buscar prácticamente ese día? ¿Cómo era que los tenía identificados? Entonces es donde empiezan a hacerse las cosas, entre comillas, mal. Y acá hay dos cosas que me resultan interesantes, ¿no? Por un lado, todo lo que la policía hizo mal y entonces los supuestos asesinos van quedando libres. Esta es la mirada de este sector de la sociedad. Otra mirada podría ser, bueno, nunca fueron los asesinos y van quedando libres porque realmente no hay manera de demostrar que han estado allí. Y la otra mirada es los mismos periódicos que filtraron las fotos, que filtraron la información, los mismos medios que pusieron los videos con los que hoy se cuestiona la prueba en el aire, son los que dicen la policía lo hizo mal, filtró eso y ellos lo publicaron, sí. Todos los medios, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está ocurriendo con toda la investigación alrededor del asesinato de Leandro Alcaraz, justamente. Y el Clarín del viernes pasado lo ponía, del sábado pasado, perdón, sí, lo ponía como novedad, ¿no? Como novedad, aun cuando por momentos decía que las dudas sobre la actuación de la bonaerense estuvieron desde el principio. Nunca el grupo Clarín dijo que tenía dudas sobre la actuación de la bonaerense, simplemente publicaba, como decíamos recién, lo que venía saliendo. Y esas dudas que hoy permiten la nulidad, pedir la nulidad por parte de los abogados defensores, son esto que estábamos relatando, ¿no? Fotos que trascendieron, entonces después en una rueda de prensa, en una rueda de reconocimiento, no sirve la rueda de reconocimiento. Bueno, la novedad de ayer era que de 7 personas, pasajeros, entre comillas también, que fueron a hacer el reconocimiento de uno de los supuestos asesinos, 5 no lo pudieron poner arriba del colectivo ni abajo del colectivo. 2 identificaron a uno de los jóvenes. Ahora la defensa está pidiendo que se investigue la SUBE de esas 2 personas que los identificaron, claro. A ver si efectivamente estaban allí en el colectivo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, empiezan a aparecer también todo esto que lamentablemente conocemos ya desde hace muchísimos años, estos testigos que muchas veces terminan laburando en una comisaría. O formando parte de la comisión fomento de la comisión. Claro, qué linda la comisión fomento. Digo, toda esta cosa que se mezcla está alrededor de esto que se presentó con tanto impacto y que, produce estas cosas también. Y qué difícil, ¿no? Porque es una realidad muy dura la que viven los colectiveros del conurbano. Entonces es tan difícil porque, viste, claro. María Eugenia Vidal salió a decir que cuando ella termine su mandato en Provincia de Buenos Aires va a haber 50 comisarías más. Con lo cual... Ya vemos lo que puede llegar a pasar. Por eso, estamos jodidos. Bueno, vamos al tema que de alguna manera nos pretendemos que nos atraviese tanto en estos días. Y después también. A ver, el tema está siempre entre nosotros. Trabajadores y trabajo. Trabajar, mandato bíblico transformado en maldición por la sociedad injusta, es hoy en Latina el fruto bendito del esfuerzo puesto al servicio de la causa del bien. Todo el país vibra emocionado

ese día, que siempre era el Día de los Trabajadores, pasó a llamarse la Fiesta del Trabajo, que fue con el peronismo. El fin del movimiento auténticamente obrero, porque ya los primeros de mayo pasaron a ser organizados desde arriba, y fue un día libre y la gente no iba más, no sentía como una especie de obligación por los mártires de Chicago, del recuerdo y de la lucha que había costado tantas víctimas del primero de mayo, sino lo tomó como un día festivo más, y entonces, bueno, pasaron a hacerse los picnics y el ir al campo, ir a los clubes. El trabajo nace con la persona. Acá hay una frase que fue de mayo del 2000, primero de mayo de 2015, donde dice que antes los obreros marchaban a Plaza de Mayo, ahora se deben haber ido a la costa. Claro, y bueno, Bayer por la Osvaldo Bayer. Claro. Osvaldo Bayer, tal como lo decía, y lo sigue repitiendo constantemente, esa baja, ¿no? Una suma, Pablo, que ya ahí hay una transformación que por lo menos a nosotros se nos escapó en este momento, en no hablar del Día de los Trabajadores, sino en el Día del Trabajo. Del trabajo, sí. Y lo otro que también suma Pablo es que esta movilización no fue en Plaza de Mayo, como yo imaginé, sino que fue sobre la 9 de julio, ¿no? Y la espectacularidad, claro, también estaba presente ya para aquel entonces, Sí, aparte cuando la 9 de julio era ancha, ¿no? No como ahora que tiene el premetro, que tiene tantas cositas. Cambió. Y con la intencionalidad o no, porque digo, no interesa si hubo una intencionalidad, si estaba, si lo hicieron porque querían esa transformación, en cuanto a la actitud sobre el primero de mayo. Eso fue lo que ocurrió. Sí, yo creo que es la habilidad, ¿no? De encontrar cuál es la necesidad, y esto de que decimos a veces y dar una solución, que para, yo creo que, no sé, debe haber sido la primera persona que les habló a los trabajadores como trabajadores desde un lugar de poder, del Ministerio de Trabajo, claro, primero, y después, sí, pero escuchar a Bayer me mejora todo. Me mejora todo, exacto, siempre. Sí, sí, sí. Y ahora sí, vamos con Melina Mogilevsky, su tema Tento, toca el 2 de mayo con Juan Quintero en Santos 4040. Ponerle etiquetas a lo que hay, para que quede todo clasificado, y creer que nada se nos escapa. ¡Gracias! Ruta Alternativa. ¿Qué más a ver? Pues, Ruta Alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta Alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y 22 de la mañana, 22 grados 4. Estamos ya promediando el programa. Pasaron un montón de cosas. Pasaron. Y recién hablábamos de trabajo. De trabajo y vamos a seguir hablando de sí, trabajo. Sí, y qué difícil hablar de trabajo. Porque la verdad que, viste, uno entra como en contradicciones también, ¿no? Sí, cómo se organiza, cómo sí, es. Sí, bueno, sí. Néstor Escudero es integrante de la Fundación Alameda, que desde hace años viene luchando contra el trabajo esclavo y construyendo herramientas para que los trabajadores puedan organizarse y defenderse ante los abusos de los empresarios o empleadores. Asimismo, también él es delegado de INTI, del Instituto Nacional de Tecnología, en el Polo Textil de Barracas. Bueno, con él estamos ya comunicados porque queremos entender diferentes maneras y posibilidades de cómo organizar, cómo se organizan los trabajadores a partir de esas experiencias que él, como militante también dentro de la Alameda y de la Asamblea 20 de diciembre, ahí en los comienzos y de las asambleas a partir del 2001 y de la recuperación de la Alameda. Buenos días, Néstor. Hola, buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, Néstor. Tiempo, sí. Sí, mucho acá. Y bueno, acá estamos un poco porque queremos con vos, ¿no? La experiencia esta, lo veníamos diciendo desde el comienzo, ¿no? Desde la cooperativa, desde el comienzo de la Asamblea 20 de diciembre y todo lo que implicó ahí en forma, maneras de organizarse para un trabajo que no sea esclavo, un trabajo que tenga la posibilidad y la dignidad del que está ahí lo pueda realizar. Y bueno, mucho de eso vos fuiste, sos parte. Sí, sí, bueno, desgraciadamente eso, digamos, es una experiencia más que gratificante y que además, bueno, ha trascendido los orígenes que ha tenido la asamblea, ¿no? Uh-huh. La época de las asambleas. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, algunas hemos podido sobrevivir y nos hemos empezado a involucrar en temas, como dijiste vos, ¿no? La problemática del trabajo, la problemática sindical, y incluso tratar de intervenir en lo que tiene que ver con la política institucional. Uh-huh. Hoy el contexto económico, social y político nos llama nuevamente a tener a volver a esas imágenes, ¿no? Y a esas formas de organización de las asambleas de fines del 2001, principio del 2002. Uh-huh. Porque bueno, se están repitiendo muchas de las condiciones económicas, sociales y la crisis política que vivimos en esos tiempos y que dio origen a este movimiento, ¿no? Uh-huh. Néstor, esa cooperativa 20 de diciembre que trabaja, ¿sigue existiendo? ¿Sigue funcionando? Sí, sí, sí, la cooperativa sigue funcionando fuertemente en lo que es lo textil, o sea, sí. La cooperativa se especializó en la parte textil, uh-huh. Pudo desarrollar, además de un equipo de trabajo que funciona todos los días, de lunes a sábado, con compañeros que se fueron capacitando, algunos de ellos que provenían de talleres clandestinos y que han logrado tener derechos a partir de la cooperativa, y además tiene proyecto de marca propia y un proyecto de desarrollo en red junto con otras cooperativas que está lentamente se va afianzando, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con generar productos propios, con generar una marca, trabajar con la marca social que se llama Mundo Alameda. Uh-huh. Hay otra que es más global, que es No Chains. No Chains, digamos, la conformamos con otras cooperativas del sudeste asiático. Uh-huh. Y bueno, con la campaña Ropa Limpia, que es la que, bueno, también integra diseñadores, además de cooperativas de trabajo, diseñadores, claro, y gente que quiere esto de que quiere impulsar la producción en blanco, la producción sustentable, uh-huh, y tener como bandera la cuestión esta, ¿no?, de libre de trabajo esclavo. Uh-huh. Néstor, yo recuerdo que por lo menos en los comienzos de la cooperativa 20 de diciembre había una propuesta, una mirada muy específica sobre las relaciones de trabajo. Doy un ejemplo breve, en evitar la sobreexplotación, la autoexplotación. ¿Cómo, digo, eso también se sigue practicando? Sí, eso es un tema, bueno, que culturalmente está muy arraigado, sobre todo los trabajadores que han tenido que pasar por los talleres clandestinos, por las grandes fábricas. Digo, porque los talleres clandestinos son producto de la tercerización de las grandes fábricas, que exigen al máximo el niveles de productividad altísimo en las fábricas que supuestamente están registrados los trabajadores, pero como eso no les alcanza para sus aspiraciones, me refiero a los propietarios de las fábricas y de las marcas, recurren a los talleres clandestinos. Uh-huh. Y cuando se trata de un trabajo más de respetar lo que es el valor agregado, de tratar de respetar mínimamente los derechos que existen en el convenio colectivo de trabajo, la jornada de 8 horas, de precios reales a los clientes y no precios por debajo de lo necesario para poder sobrevivir. Y bueno, eso, digamos, se empieza como a asimilar un poco lento para nuestro gusto, ¿no? Claro. Pero se termina afianzando. De hecho, las cooperativas que están en el polo textil de Barracas, que son similares a la Alameda, termina el horario y, digamos, son muy pocos los que tienen ganas de seguir. Claro. Así que, ¿por qué? Porque ya es como que al tener más valor el trabajo que desarrollan durante las 8 horas y las condiciones son mucho más cómodas, y sin tanta exigencia de velocidad, y esta exigencia, ¿no? Mucho de no poder ir al baño, de sentirse controlado todo el tiempo, eso hace que el trabajo lo hagan, digamos, con un poco más de, digamos, con mucho más entusiasmo y con un poco más de pausa. Y eso también incluso mejora la calidad de la producción. Sí, cuenta, ya que hablaste del polo textil de ahí en Barracas, ¿cuántas cooperativas están trabajando ahí? Que, bueno, un poco hablar de la unión de trabajadores costureros, ¿no? Y todo lo que implica haber podido realizar eso. Y hay 5 cooperativas trabajando en el polo textil. Uh-huh. Y además está el sector de corte, que el sector de corte lo comparten las cooperativas porque el predio está habilitado para 8 cooperativas. Uh-huh. Un sector quedó destinado a planchado, el otro ahora se están haciendo capacitaciones por parte del INTI. Y hay otro sector que se está incorporando a otra cooperativa ahora en estos días. Pero las cooperativas son, digamos, en principio eran cooperativas muy numerosas, y después se fue bajando la cantidad de trabajadores hasta que quedan en un nivel de 12, 15 personas que son las que por ahí se organizan mejor para el trabajo. Y después hay una... hay mucha rotación, ¿no? Me refiero a que hay gente que viene, pasa, que de repente por cuestiones que tienen que ver no solo con lo laboral, sino también con la vivienda, con la permanencia en el país, y qué sé yo, que están un tiempo y se van. Cosa que a las cooperativas les genera esas dificultades, porque bueno, los que estamos en el cooperativismo hace muchos, normalmente conocemos que que hay una base bastante permanente de gente en las cooperativas que están desde un principio a final, pero eso normalmente se da cuando se trata de compañeros que les quedó como último recurso la cooperativa o que no tienen posibilidades y chances en el mercado laboral. Me refiero a gente que por ahí ya mayor de 35 años, 40, en una fábrica no la toman pero ni a ganchos. O sea, los que sí tienen mucha rotación son los más jóvenes. Claro. Y algunos que, para alegría nuestra, también buscan por ahí otros horizontes, que no sea solamente lo textil, porque al tener en la cooperativa la posibilidad de trabajar 8 horas, de tener capacitación y de formarse, también los incentiva a buscar otro tipo de capacitaciones, buscar alguna carrera y dedicarse por ahí a algo que le gusta más. Cosa que ni pueden pensarlo estando en un taller de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche. Totalmente. Claro, bueno, lo que vos decías hace un momento, la descripción que vos decías hace un momento, que bien la presenta Silvio Rodríguez, ¿no? Cuando dice, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, ¿no? Pero lo aprendemos. Se puede incluso hasta pensar en hacer otra cosa. Eso es interesante. Y un poco como para tener y cerrar un poquito todo esto que estamos hablando, ¿cuál sería el modelo de organización gremial que tienen como horizonte, que piensan, que quieren? Bueno, nosotros desde la Alameda históricamente siempre defendimos la organización gremial por rama. Y de hecho la lucha que desarrollamos dentro de lo que es el sindicato textil y bueno, en otras intervenciones que hemos tenido acompañando trabajadores en lucha, siempre fuimos más allá de las direcciones sindicales, que bueno, en muchos casos son cuestionables por el personalismo, porque no hay rotación, por algunos métodos. Nosotros consideramos que el último eslabón que tenemos para defender, que no podemos resignar, mejor dicho, en la lucha sindical, es el de tener sindicatos por rama. Porque cuando escuchamos hablar a los neoliberales, acá en la Argentina nos quieren llevar al modelo chileno. O al modelo europeo, que justamente son los que debilitan la fuerza de los trabajadores a la hora de llevar adelante su reclamo, que son sindicatos por empresa, pequeñas unidades sindicales donde a la hora de una medida de fuerza no perjudican en absoluto a los empleadores, por lo tanto las medidas de fuerza no tienen el mismo peso que cuando se trata de sindicato por rama. Eso es algo que nosotros creemos que es la clave de lo que es la organización sindical argentina, y hasta incluso es una de las pocas en el mundo que existen sindicatos por rama. Por eso, claro, con esto de la reforma laboral y con toda la ofensiva que hay contra los sindicatos, nos estamos está cada vez más claro, digamos, que lo que se quiere es no ir por la cabeza de tal o cual sindicalista corrupto, mafioso, como le quieran llamar, sino que es destruir el modelo sindical argentino, que es uno de los más avanzados en el mundo. En ese sentido, y te pido una respuesta breve si es posible, la reivindicación es tarea del sindicalista, hasta ahí nada más. Además, podemos seguir pensando en solidaridad, en lucha de clases. Clases. Por supuesto, y eso es algo que nunca se pierde de vista. O sea, te vuelvo a repetir, independientemente de las conducciones que haya a nivel sindical en nuestro país, la mayoría de los sindicatos tienen esa digamos esa matriz desde la base, desde la base. Pero nosotros vemos cómo hoy lo dice el Papa Francisco, o sea, la una de las guerras que se está llevando adelante en este momento, independientemente, ¿no?, de toda la guerra que hay en Medio Oriente, pero por los intereses económicos que tiene los países imperialistas respecto al petróleo, es por el trabajo. O sea, ya los niveles, ya la disputa por el trabajo tiene que ver con eso, con ver cómo hacemos para que un planeta, digamos, los habitantes de este planeta tengamos todos trabajo, cuando lo que están haciendo la mayoría de los países es usar gente del trabajo. Entonces, si no tenemos una fuerza sindical que tenga estos valores, ¿no? El tema de la solidaridad, el tema de la estrategia, incluso de poder incidir en la política de un país. Exacto, exactamente. O sea, acá si los sindicatos no vuelven a ser pero, claro, que tengan propuestas económicas, propuestas de salidas a la crisis, no vamos a ningún lado. Y de otro país, ¿no? De otra forma de organizarnos. Muchas gracias, Néstor. No, muchas gracias, Ariel, y bueno, un gusto hablar con ustedes y saludos a toda la audiencia y esperemos que nos volvamos a hablar pronto. Por supuesto. Muchas gracias, Néstor. Néstor Escudero, integrante de la Alameda, de la Fundación Alameda. En la Argentina es muy difícil, pero la ciudad de Buenos Aires, que parece, no sé por qué, eligen como centro de todas las protestas que no tienen nada que ver. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes. Todos los viernes. Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes. ¿De qué programa? Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son Los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, vamos a dar una noticia, es que el tren Sarmiento está demorado en ambos sentidos de 20 a 30 minutos por una noticia trágica. El tren Sarmiento arrolló a una persona en el paso a nivel Cusco. Hacia 11 funciona desde Aedo rápido a Ciudadela y de Ciudadela rápido hasta Villaluro, pero después va parando en todas las estaciones, ¿no? Y quiero aclarar además que esta noticia viene por un compañero, un ferroviario, que no está apareciendo en Buenos Aires Tránsito ni en Periodistas de Tránsito. Así que, importante y real.

Ruta Alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Y 56 y al Schumacher quizá un ibuprofeno sí. Habría que darle porque sí, qué cantidad de cosas de... que no puede usar. Mirá, puedo usar y mañana voy a traer más. Vamos a mostrar la biblioteca. No importa, no importa, pero igual ahora ya tenemos que ver qué es lo que pasó por este programa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ver, oír. Cantidad de cosas. Cantidad de cosas. ¿Podemos escuchar al mejor colectivero? ¿Cuál es la situación de los trabajadores y la relación con las estadísticas? Hay una construcción de un nuevo relato, de un relato que se instala cuando no pueden hacer frente al problema de la inflación en el 2016, uh-huh. Que es la de la herencia recibida. Ah, sí. Y me parece que después de casi 3 años, este gobierno tendría que tener la suficiente altura moral para decir, bueno, no pudimos, o no podemos, uh-huh. O no podremos. O sea, puso impuestos y después lo sacó. Una suerte de... drogate y seguí para adelante. Sí. Bueno, nosotros desde la Alameda históricamente siempre defendimos la organización gremial por rama. Y de hecho la lucha que desarrollamos dentro de lo que es el sindicato textil y bueno, en otras intervenciones que hemos tenido acompañando trabajadores en lucha, siempre fuimos más allá de las direcciones sindicales, que bueno, en muchos casos son cuestionables por el personalismo, porque no hay rotación, por algunos métodos. Cosa que es muy interesante, sí. Porque lo que se plantea es no se puede usufructuar ganancia con medicamentos porque son bienes de necesidad. Absolutamente nadie, en su sano juicio, toma medicamentos porque tienen gusto rico o porque sí. Parecen caramelos, ¿no? ¿En lucha de clases? Por supuesto, y eso es algo que nunca se pierde de vista, o sea... te vuelvo a repetir, independientemente de las conducciones que haya a nivel sindical en nuestro país, la mayoría de los sindicatos tienen esa digamos, esa matriz. Le sacamos todos esos costos que inflan el producto, ¿no? Y no tienen un verdadero asidero en el bienestar de la población. Uh-huh. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo se pone la mano en la data. Para entender cómo desenroscar una y enroscar la otra. Eso es increíble. Es increíble. Bueno, mañana viene Jimena Mangas. Mañana. Que si no llueve, parece sí. Que va a llover igual, pero bueno, pobre, no sé. Si no llueve la llamamos, si llueve, no sé qué va a pasar. Jimena Mangas iba a hablar la semana pasada sobre bienestar animal, que es su columna, pero particularmente sobre esas cosas que hacen los animales que no sabemos si es a propósito si hay intención. No estoy en el tema. No, bueno, no. Quizá no hable de gatos, quizá hable de perros. Sí. Pueden dejar un mensaje, una pregunta, una consulta al 1549-47-9846. Para Jimena. Para Jimena. Aclara que es para ella. Eso mismo. Muy bien. Mañana hay receta, pero bueno, es una variante de algo que ya dijimos. Que puede ser interesante. Inmediatamente ahora empieza el enredando. Y a las 21. Hoy tenemos desde las 19. Los Rodríguez. Eso, después claro. Tenemos No me anda el timbre. Es así, sí, más o menos, sí, no me equivoqué, ¿no? Porque es nuevito el nombre. Y por supuesto, después viene Vivo y Desprolijo. Ahí estamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Esta locutora es lo mejor que tiene este programa. Gracias, mamá, por llamarme.